Sección 4 de El romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso IV, el monje. Del rey Don Alfonso IV voy a contar las desdichas, que fueron muchas sus penas y en corto tiempo sentidas. 925 era en el año la cifra, cuando, por muerte de Froela, rey don Alfonso Semira, hijo de Ordoño II, no arde en sus venas la misma, sangre ambiciosa que alienta, de sus hermanos la intriga. Falto del noble entusiasmo, que en ansia de las conquistas, lanzó a los otros Alfonsos, contra la odiada morisma, el rey IV de su nombre, tan solo la paz ansía, y en ella ocupa sus horas, la contemplación divina. El primer rasgo en que prueba sus intenciones benignas, es revocando las órdenes por su anterior expedidas, por las que los dos obispos de Frominio y León vivían, ausentes del patrio suelo, llorando en vano las víctimas que el rey Froela II hizo en sus tristes familias. Mas los pueblos herederos de tradiciones muy ricas sienten crecer en sus almas la voluntad comprimida, y en vez de Alfonso pretenden, monarca que, ardiendo en iras, allí les lleve, do puedan, vencer las tropas moriscas. Más de 5 años de enojos y de discordias continuas muestran a Alfonso el reinado porque sus pueblos suspiran. ¿Y acaso este hondo disgusto su ardor religioso aviva, que siempre en las amarguras vuélvese al cielo la vista y torna el hombre a su Dios tras la esperanza perdida? Así, en 930, el 11 de octubre, fija, don Alfonso su mirada en las poderosas cimas, donde la voz de la iglesia con lenguas de bronce habita, y abandonando a Ramiro, la corona que ceñía, de simple monje al convento, de Sahagún se retira. Mas la soledad del claustro, la oración y las vigilias, acaso 1000 pensamientos desconocidos la inspiran. Quizá comprende muy tarde que la ambición enemiga del justo no es solamente lo que en los reyes se anida. Quizá conoce que pesa sobre las frentes ceñidas por la corona el deber de hacerse eterno vigía del progreso de sus pueblos. Y entonces que ve perdida el monje Alfonso la santa misión que llenar debía con el ardor del guerrero su antiguo opuesto codicia, desnúdase el tosco sayo y hacia León se encamina. Mas su hermano el rey Ramiro, que se prepara a la lidia y en Zamora cruda guerra contra el Jafar pronostica, rencoroso porque el monje la real túnica se vista, marcha a León con su ejército y en breve la plaza sitia, que poco tiempo resiste la doble fuerza enemiga. La furia del rey Ramiro todo a su afán sacrifica y a Alfonso arroja en la cárcel mientras su muerte realiza. Los hijos de Froela, primos de Alfonso, en vano suplican que el rey receloso teme y a Asturias su gente guía. Do Alfonso, Ordoño y Ramiro pagan su acción compasiva, viéndose presos y esclavos de aquel monarca homicida. El rey Alfonso y sus primos, en la mazmorra mezquina, horrible y fiero tormento, sufren en un mismo día, y con sacarles los ojos, cúbrese el rey de mancilla. Así el monje Alfonso IV, término encuentra su vida, pues en el mismo convento de Sahagún muy pronto expira. Los monjes, sus compañeros, visten los aires de mirra, caminos por donde el alma vuela a recobrar su dicha. Fin de sección 4.